todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, domingo 19 de marzo. Pasó la mitad de marzo y nos queda menos de una semana para el acto aniversario, acto 52 aniversario, que con alegría podemos decir este evento, este hecho, esta acción política que nos propusimos generar la semana, el sábado que viene, ha despertado una voluntad militante en muchísimos compañeros a lo largo y a lo ancho del país. Y nos encontramos, vemos compañeros en pegatinas, en volanteadas, en las ferias. El reencuentro con la gente, además, en la calle es tremendamente alentador, positivo. Realmente estamos viviendo un momento bueno de trabajo militante y quiero de entrada saludar, abrazar, felicitar a toda la militancia. Nos llegaba una foto de una pegatina allá por la zona de la Unión con unos compañeros veteranos que desafiaron la noche y pinceleta, engrudo y rollo estaban pegando afiches. Así que el saludo para todos estos, a la juventud del 26, que se ha puesto también el acto al hombro y ya sean las cuestiones prácticas de preparar el estrado, el telón, así como a las actividades de propaganda, van tomando posiciones de vanguardia. El saludo, el abrazo, las felicitaciones. Y bueno, nos queda una semana para trabajar, para meterle, para seguir invitando gente. Ayer estuvimos en la Plaza Colón con los compañeros de la agrupación de Sayago, de Peñarol y también los compañeros de Colón. Y mando el saludo porque seguramente están escuchando. Hubieron compañeros que escuchando la radio se enteraron que estaba la movida allí en Plaza Colón y se arrimaron a la plaza a conversar y a ponerse a disposición para empezar a dar una mano en la tarea militante. Esto primero nos alienta, nos da ánimo, pero sobre todo muestra que cuando estás en la calle, cuando ganás la calle, cuando reaparece la presencia política del 26, de la Unidad Popular, de la izquierda, aparece gente, hay gente. Además, muy interesante las charlas, lo que nos plantean los compañeros, cómo ven el proceso, la bronca. Estamos ya llegando a la próxima elección, gente que no habíamos visto nosotros, algunos ni los conocíamos ya, pero caramba, qué poco nos faltó para llegar, para quedar, precisamos estar de vuelta en el Parlamento. El sentimiento de gente que no está militando hoy, desde ayer algunos de ellos van a empezar a militar y seguramente hoy, en un rato vamos a estar en Piedras Blancas, en Bellón y General Flores, ahí nos concentramos. En un rato la juventud del 26 va a estar en Tristán Narvaja y seguramente, me quedo corto de decir, en qué otros lugares ya están los compañeros con sus volantes, con sus con su cartelera, hablando con la gente. Una semana para nosotros entonces realmente importante, el esfuerzo que tendremos que concentrar en esta actividad, en la convocatoria, vamos a insistir en este elemento. Para todos los compañeros que nos están escuchando, compañeras, compañeros, amigos que nos están dando una mano también, El método, el más importante, el mejor método para el trabajo, todo es importante, porque los afiches en los muros están dando cuenta que existimos, que estamos dando batalla y que estamos convocando a construir la unidad de la izquierda y a defender la seguridad social como ejes del trabajo político en esta etapa. Ni que hablar los puestos que ya se están instalando en la feria. Ayer veíamos a otra compañera en las fotos que nos iban llegando en la feria de la calle Salto, con su carrito, con su cartelera y los volantes, y hablando con los vecinos. Todo eso es fundamental. Pero retomemos el hilo de visitar gente, de llamar gente. No solo de mandar la visita en el WhatsApp, que tenemos un muy lindo afiche digital, sino en entablar el contacto, convencer, decir, te precisamos, vamos a sumar fuerzas, vamos a juntarnos, que precisamos sumar fuerzas no para que seamos los campeones del mundo, sino para que la izquierda en este país se fortalezca. Esta semana también es una semana de movilizaciones muy, muy importantes. Hoy la etapa de la juventud, en realidad la etapa de la juventud de ayer, la tengo hoy acá arriba del escritorio, toma como tema central el tema del agua. Haciendo referencia a la intervención del presidente de la calle en la Expo Ativa, donde habla desde su punto de vista del problema del agua, ¿no? Y mete el tema de que hay que tener una política del agua para producción, y quiero en ese sentido sumarnos a la convocatoria de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, que está convocando el Día Mundial del Agua, que es el miércoles 22 de marzo a las 5 de la tarde. Creo que es a las 5 de la tarde, déjenme confirmar, pero bueno, los compañeros de la Delia Villalba después estarán, a las 5 de la tarde, concentración en la Plaza Libertad, Plaza Cagancha, este miércoles, para marchar hasta la Universidad de la República en defensa del agua y la vida. ¿Y en qué momento, nos están planteando, nos estamos convocando a defender el agua en un momento en que la sequía, o como dicen los compañeros, el saqueo, hace peligrar y retasea el abastecimiento del agua potable a la población? Cuando nuestra Constitución, gracias a la lucha popular, define que el agua es un derecho humano esencial y su uso fundamental es para el consumo humano. Pero bueno, nos sumamos a esta convocatoria. Esta es una semana de movilizaciones. No sé si tenemos en contacto ya o en línea a Carlos Pérez, pero no sabía, lo estaba haciendo esperar al compañero. Bueno, después comentamos la actividad que hubo en Adión. Pero Carlos, ¿cómo andamos por ahí? En San Carlos también movilizado. Buen día, Eduardo, y a todos los oyentes de la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo. Bien por acá. Se han dado también actividades en la ciudad de San Carlos. Desde ayer el equipo trabajando, se plantearon acá la agrupación de San Carlos celebrar hoy el aniversario 52 como actividad preparatoria para el próximo sábado 25. Y la idea de hoy, bueno, los compañeros están haciendo acá unos canelones de pollo, ricota y verdura. ¡Pah! No me digas eso. Una cosa excelente, que se vendieron un montón de tickets. La idea es financiar un micro que va a salir hacia Montevideo. Los compañeros van, están trabajando para llenar un micro de 18 personas. O sea que van organizados. Y en este momento acá en el local, bueno, viene en viaje el compañero Fernando Vázquez, porque después de que se reparta esta comida, que la vengan a buscar, se almuerza con los compañeros, pero bueno, la idea también es una charla con elementos históricos, con elementos de la situación política, con los planes de trabajo hacia adelante, Y ahora acá en el local tenemos a Guillermina, por supuesto. hoy no presentó la audición. Hoy no presentó la audición. ¡Hola! Impresionante. Tenemos al compañero Javier Alfaro, que ya lo conocen en la 36. Un joven militante. Pablo Costa, que por suerte también es bastante conocido para la audiencia, pero le queremos presentar hoy muy especialmente a un compañero incorporado recientemente a la agrupación de San Carlos, un compañero que trabaja en Antel, y bueno, que nos aporta desde muchos puntos de vista, sobre todo porque es el cocinero, es el que está orientando todo el trabajo de la cocina, pero también es un compañero que aporta desde el punto de vista de una instalación eléctrica, de la carpintería, de hacer un banner, de hacer una planilla también para el trabajo de finanzas. O sea, cada vez que se suma un compañero aporta un montón de cosas muy importantes. Qué bueno. Y queremos que la audiencia de la 36 y los compañeros que escuchan a esta hora la audición vayan conociendo compañeros nuevos que se han sumado en esta etapa y cómo están sintiendo también la preparación para el acto aniversario y este trabajo que se está realizando en este momento. Si les parece, le paso con el compañero Luis Pérez. Impecable. Buenos días. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Bien, por suerte, trabajando, tratando de llevar adelante una campaña de finanzas con la cual, como decía Carlos recién, poder solventar el gasto del ómnibus para concurrir a Montevideo. Y bueno, nosotros ya empezamos a festejar en el día de hoy. Y bueno, esto es lo que estamos haciendo desde ayer y desde hoy temprano, digo, para llevar adelante la reconstrucción de la izquierda. Qué bueno, Luis. Realmente es siempre importante la incorporación de nuevos compañeros, trabajadores además, y que aportan desde su conocimiento y además de el aporte de lo que nos traen de la realidad que se está viviendo. Y la pregunta es cómo piensan llenar ese ómnibus 18. ¿Ya tienen más o menos cubiertos los espacios? ¿Están conversando con la gente? ¿Están invitando gente amiga? Ya tenemos muy buena parte del ómnibus, casi que no todavía no está lleno, pero hoy creo que ya vamos a redondear y vamos a poder completar ese micro para poder concurrir a Montevideo. Bah, realmente espectacular, ¿no? Un trabajo ejemplar allí de los compañeros y que también va mostrando el crecimiento de la organización en el trabajo político. Imprescindible, ¿verdad?, que las fuerzas de izquierda vayamos creciendo, afirmando la organización, insertándonos en la gente y en las luchas que se están planteando en este momento, ¿no? Que sabemos que ahí ustedes están realmente insertos y comprometidos con todas las luchas y en particular en la defensa de la seguridad social. Sí, en este momento digo es uno de los principales puntos que tenemos para trabajar y para seguir luchando. De a poquito digo vamos sumando compañeros. No es una lucha que digamos podamos sumar a mucha gente de golpe, pero venimos bien. De a poquito digo vamos por buen camino. Impresionante, Luis. Muy bueno. Bueno, un abrazo grande y nos veremos el próximo. Y nos encontramos el sábado 25 acá, con toda la banda de San Carlos. Por supuesto que nos vemos. Muchas gracias. Un abrazo grande. Eduardo, si te parece, queríamos darle también la palabra al compañero Pablo, que ya es bastante más conocido. Sí, va a desarrollar más o menos el plan de trabajo que vienen y el marco de la actividad de hoy como preparatoria del que va a ser el próximo sábado aniversario y sumado a tanta actividad que nos tiene tan contentos que hemos visto en estos días, ¿no? Muy bien, bueno, que venga Pablo entonces. Buen día, Eduardo, buen día, audiencia. ¿Cómo anda, Pablo? Especial, contentísimo, lleno de optimismo. Una tarea que empezó ayer a las 4 de la tarde y hasta las 12 de la noche estuvimos con los compañeros acá elaborando y dejando todo pronto para hoy dar el toque final y poder cumplir con nuestra clientela que sigue fiel, ¿no? Por suerte esa gente no sigue cumpliendo. De allá desearíamos que fueran más, pero también nos cansaríamos más también, porque son un montón. Ahora un ejemplo de trabajo, ese trabajo político de finanzas, ¿no? Porque a esta organización no la financian las multinacionales ni los grandes empresarios. El trabajo de los militantes ahí al pie del cañón hasta las 12 de la noche elaborando comida para vender, y eso es lo que financia el ómnibus que permite que 18 compañeros desde allí en Maldonado sean parte del acto aniversario. Creo que es un ejemplo de lo que es la política a la izquierda, ¿no? Y el criterio de los trabajadores en base al trabajo, al esfuerzo, e ir generando los recursos para dar la lucha. La verdad que es un ejemplo. Y una de las características que más nos llena de orgullo, ¿no? Ser parte de esta organización que a fuerza de trabajo propio se solventa, se financia, ¿no? Y nos llena de orgullo cuando vamos a cualquier comercio y explicamos para qué estamos pidiendo precio o comprando, y decimos que somos una fuerza política que se solventa de esta manera, ¿no? Y a muchos les cuesta creer, pero en ese trabajo fino y lento y suave vamos arrimando compañeros, como el ejemplo de Luis, como el ejemplo de Damián, que fue una lucha coherente, sostenida y sin pausa, sin claudicar ningún principio, hemos ido arrimando y nos van conociendo, y bueno, y después que nos conocen, son compañeros trabajadores, ¿no? Compartimos muchas características, y después nos llevan del pico, ¿no? Como este Luis ahora no está en el aire, esto ya es casi una intimidad, ¿no? Che, Pablo, yo leía en La Juventud la nota que te hacían, me dio mucha gracia cuando contás que el consejo que te daban, no te juntés con los locos el 26 cuando estábamos en el frente. Sí, tú sabes que es literal, ¿no? Y sin embargo esa gente hoy no tiene la dignidad ni de verme la cara, ¿no? Seguro. Y otra cosa que me llena de orgullo, ¿no? Estar en esta organización, sin conocerla, me terminó dando el lugar que realmente siempre estuve buscando y siempre estuve, porque he trillado en mil lugares. Y en este espacio he conseguido la esperanza, el optimismo y el convencimiento de que el cambio es real, ¿no? Y depende, claro, del aporte de cada uno de nosotros, aunque sea haciendo canelones un domingo, no es poco y va sumando en el colectivo, ¿no? Está loco, es impresionante. Así que vamos a tener la alegría de tener una muy buena delegación de Maldonado ahí, encabezado. Yo cada vez que voy a Maldonado siempre me dicen que San Carlos en realidad viene a ser como la capital de Maldonado, pero bueno. Ay, por supuesto. Pablo, que no. Me están escuchando en Maldonado, me hicieron la cruz. Que se manejen, que demuestren lo contrario. Cuando nos tocaba ir allá a la casa del Bigote y empezaba a hablar del Bigote, yo le preguntaba siempre, pero decime una cosa, Bigote, ¿realmente el mundo nació en San Carlos? Porque te hacía una historia que era impresionante. Y nos queda, enseñamos los primeros pasos prácticamente. Nos queda el recuerdo de tantos compañeros que tanto aportaron. El caso del Bigote García, siempre que pasamos allí por la esquina de la plaza nos acordamos del humor que tenía, de la fraternidad y la hospitalidad que siempre nos daba. Pero bueno, son esos compañeros que nos da el orgullo de haberlos tenido en su último momento junto a nosotros, sí. A vista de todo el pueblo que nos miraba con extrañeza, ¿no? Sí, totalmente. Se la jugó el Bigote y la verdad que fue un apoyo muy importante en tiempos difíciles, ¿no? Cuando habíamos roto con el frente, cuando habíamos arrancado este camino y encontramos gente firme y de principios como el Bigote que nos alentaban a seguir en el camino. Por todos ellos, la verdad, por tantos compañeros que han ido poniendo su esfuerzo en la construcción de esta herramienta que es la organización a la que pertenecemos, vale la pena no dejar nada por hacer para tener un muy buen acto el próximo sábado 25. No sé, Pablo, si tenés algo más despedirnos y con la promesa de vernos el próximo fin de semana. Impecable. Vamos a llenar de banderas la calle Convención. Eduardo, para no discriminarlo, porque es el único compañero que no ha hablado, pero antes de pasarte con Javier, decirte que estamos esperando, bueno, a Pablo y Selva también de Piriápolis y al compañero Damián Mozo, que es un compañero también incorporado recientemente al 26, que es trabajador de la educación, profesor de filosofía, integrante también de FENAPES, de la filial de San Carlos. Y en estos días pasados se colgó una cartelera enfrente del liceo, en la vía pública, hay unos arbolitos enfrente, se colgó allí. Bueno, tuvieron que resistir una embestida antisindical, los llamaron desde la inspección, les querían exigir que retiraran un cartel que está en la vía pública. A raíz de esa lucha, bueno, ese hecho prácticamente se viralizó acá en San Carlos, fue un hecho político muy importante, lo que condujo a que las autoridades, aparte de no hacer sacar el cartel que todavía está puesto, que son embestidas que hay que empezar a resistir, ¿no? Que no es la primera, lamentablemente, que acá la resistieron, que acá triunfaron, que el cartel sigue allí, y que aparte de un recorte de 9 grupos, si bien, como decía Damián el otro día, si bien estamos menos 6, recuperaron 3, hay que decir que acá en San Carlos en el recorte había quedado un quinto científico con 70, 80 alumnos, y lograron, bueno, por lo menos 2 grupos de 40, que es un disparate todavía, tendrían que haber 2 más, pero bueno... La transformación de Robert Silva esa, ¿no? Pero lo que te quería decir, porque nosotros en un momento, una actividad de finanzas, porque a veces también hay que ver con qué te compara, ¿verdad? Estuvo Robert Silva en San Carlos también, hace unos días, explicando la reforma educativa, porque salieron a explicar la reforma educativa porque dice que la gente no la entiende. Bueno, Robert Silva, que está en el poder, ¿verdad? Juntó 7 personas. Juntó 7 personas en San Carlos. Nosotros en este momento ya somos 5, esperamos un conjunto de compañeros, por lo menos 5 más. Nosotros acá en la actividad de finanzas vamos a tener más personas que Robert Silva, que está en el poder. Digo esto porque a veces nos quejamos de que la gente no sé qué, la gente no sé cuánto, y sin embargo en una actividad de finanzas, preparando el acto aniversario, con un ánimo espectacular de los compañeros, trabajando por los principios, por todo lo que hacemos nosotros, tenemos más gente que Robert Silva. Entonces es muy importante, lamentablemente Damián va a llegar un poquito más tarde, no lo vamos a poder... No vamos a poder que lo escuchen los compañeros, pero bueno, ahora le queremos pasar con Javier también, que es el único compañero que está presente que no ha hablado, así también se puede comunicar con la audiencia. Antes de Javier, señalar que el 26 de marzo Jim Maldonado en San Carlos sacó una declaración respaldando a los compañeros de la educación, ¿no? Sí, fue un acierto, creo, de los compañeros, aparte rápida y muy oportuna la declaración, lo que también sumó al respaldo de los profesores, pero fundamentalmente, hay que decirlo, la filial San Carlos, los profesores organizados, tuvieron un gran respaldo de todo el cuerpo docente del liceo. Bien. Entonces, bueno, esa fuerza, más que apareció el cuco, como ellos ven, que había respaldo también desde el punto de vista incluso de político y del 26, creo que humildemente también en eso la organización estuvo presente y pudo contribuir en esa lucha. Muy bueno. Bueno, ahora con el joven Javier Alfaro. Buenos días, Eduardo. Buenos días a la audiencia. ¿Cómo está? ¿Qué tal, compañero? Ahí a toda máquina preparando la actividad... De finanzas y de... Bueno, sí, acompañando acá a los motores, porque la juventud triunfadora es lo que tienen, nos tienen como locos agarrado el pico. Pero, claro, uno desde sus posibilidades, con las limitaciones propias de la edad y todo lo demás, seguimos firmes como Rulo Estatua y avanzando. La marcha es lenta, pero sigue siendo marcha. Ahora, qué alegría, Javier, ver cómo se van incorporando compañeros nuevos, jóvenes, que, como vos decís, te llevan del pico, porque esa es la alegría más grande. Por supuesto, y es la realidad, Eduardo. A ver, cada vez que entra un compañero nuevo, al equipo surgen ideas nuevas, cosas nuevas, se revitalizan viejas ideas que se tenían y no se habían podido realizar, sobre todo en la reforma del local, por ejemplo, las mejoras de trabajo... elevando las miras, siempre elevando las miras. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Javier, ya estás con la valija pronta para venir el sábado que viene, ¿no? Sí, por supuesto. Aunque tenga que ir con un bastón, voy a ir porque, a ver, esta oportunidad, 52 años, una organización política con esta característica, sin renunciar a ningún principio de izquierda, no se pueden dejar pasar. Es verdad. Es verdad. Es tal cual, Eduardo, es como lo siento y te lo digo de corazón, y que la audiencia me entiende porque lo siento igual. Sí, exactamente. Bueno, Javier, un saludo a la familia también. Y Muchas gracias, Eduardo. Nos estamos reencontrando el sábado que viene. Acá el sábado que viene. Te paso con Carlos para terminar comunicación. Dale, bien ahí. Bueno, Eduardo, con impecable esto hoy... todo San Carlos metiste por la ventana, Carlos. Con esto hoy, ahí confirmamos que en San Carlos nació la historia, ¿no? Exactamente. No, fue una alegría. Mirá, ayer Veíamos a los compañeros de Pegatina en el Cerro, de Pegatina en la Unión. Fue muy buena la movida allá en Plaza Colón, con participación de muchos compañeros. En el local central, el equipo de trabajo del acto metiendo con todo para ultimar los detalles, preparando las cosas. La organización de pie, en marcha y en lucha, es una cosa que realmente reconforta. Bueno, y se va a despedir también una compañera que va a estar el próximo sábado allá en Montevideo, y yo también me despido. Bueno. Chao, yo también voy a ir. Bueno, Guille, con papá. La prejuventud del 26 presente. Ay, también. Vamos arriba. Hasta el domingo que viene. Hasta el domingo que viene. Impresionante, la verdad que esta comunicación habla de la vitalidad de la vida, cómo va palpitando la vida de la organización en distintos rincones del país. Esta semana también hablamos con compañeros allá en Bella Unión, y nos contaban de gente que se va acercando, incorporando. Nuestra deuda en el sentido de no haber podido todavía generar una recorrida por todo el país, cosa que está pendiente ahora para después de este acto aniversario, porque los compañeros a veces en soledad dan batallas heroicas y hay que estar también con ellos. Si te parece, Vicente, vamos a ir yendo para la pausa, porque a la vuelta, este domingo sí, creo que vamos a estar en comunicación con Leonardo Luzardo, que anda está en la calle, están en las ferias con los compañeros volanteando y propagandeando para el acto. Nuestra acción y pensamiento unitario y combativo no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. Dos con un seis, dos con un seis, de marzo es un 26. Bueno, retomamos con la audición del movimiento 26 de marzo. Hoy la verdad que hay muchísima cosa. Les recomendamos el semanario La Juventud. Entre otras cosas está la nota con el compañero Gonzalo Martínez, que llegó hace un día y poco desde Cuba, donde participó de un coloquio, un seminario de periodistas sobre el tema de cómo los pueblos tienen que tener herramientas para dar la batalla contra el bloqueo mediático y la guerra de mentiras a las que somos sometidos hoy con todo el poder que generan el desarrollo de la tecnología. Pero bueno, seguramente en estos días acá en la 36 podremos tener de primera mano por parte de Gonzalo más información sobre un evento tan importante que congregó periodistas, intelectuales de más de 14 países que terminaron obviamente condenando el bloqueo del imperialismo a Cuba. Pero ya tenemos a Leonardo Luzardo en línea. ¿Cómo andamos, Leonardo? Buenos días, Eduardo. ¿Cómo te va? Un saludo para toda la audiencia y también para Vicente, que está allí de operador. ¿Por dónde andan ahora? Ahora, bueno, estamos por salir primero que nada, para encontrarnos con un compañero Marcos, de ahí de la zona de la zona rural, digamos, de Salinas. Vamos dentro de un rato también a la feria, bueno, a conversar con la gente y a entregar volantes. Tuvimos, bueno, mucha actividad, como vos decías, ¿no? Muchas cosas en estos días rumbo al acto. Estuvimos también en Toledo ayer con el compañero Gerardo visitando a Alejandro, coordinando la ida para la feria, para el acto y también para hacer las ferias de aquí de esa zona, ¿no? Así que mandamos un saludo a Alejandro, si está escuchando. Un saludo para Alejandro y para todos los compañeros en Toledo ahí. Y también estuvimos en Paso Carrasco con dos compañeros nuevos que querían, estaban interesados en la propuesta del 26 y cómo empezar a trabajar. Así que también vayan saludos ahí para Javier y a Laura, que nos recibieron en su casa y estuvimos largo rato conversando y ya también presentando actividades para más adelante. También estuvimos la semana pasada con Gerardo y Carmen en la zona de Barros Blancos visitando a Luis, también ya presentando una actividad para la semana de turismo. Así que bueno, muchas cosas, ¿no? Y otros compañeros que por ejemplo ayer también se reunió la comisión de organización de Ciudad de la Costa, aquí en el local de la Unidad Popular, También preparando todo lo que se viene para estos días, sobre todo para este fin de semana. Y otras actividades que están haciendo otros compañeros, Lorena y otros más del departamento de Canelones, que están trabajando para eso, ¿verdad? Impresionante actividad entonces en Canelones. Como dice el relator de fútbol, se mueve. Y todo de alguna manera también convergiendo en la convocatoria para el acto del sábado que viene, que es un punto... digamos de concentración de fuerza importantísimo en esta etapa. Sí, fundamental en esto el sábado que viene también, y esto hay que resaltarlo también, está reforzando o reorganizando la parte organizativa de la organización en Canelones, de cara a todo lo que se viene para estos meses, ¿no? Y en eso tenemos mucha tarea para adelante, hay muchas cosas para hacer, para coordinar, vínculos nuevos que han surgido en los últimos meses con organizaciones sociales y con compañeros desencantados un poco de todo lo que está pasando, bastante de lo que está pasando a nivel de la política nacional en los últimos años, ¿no? Ayer hablamos de los últimos 15, 20 años y eso nos entusiasma, ¿no? Nos lleva para adelante, hay un camino para recorrer y me parece importante. Hay cosas que me estoy olvidando de este momento, ¿no? Pero hay cosas para hacer, todas muy positivas. Un departamento complejo como es Canelones, con el tema de las comunicaciones y demás, y también a nivel político. Pero vamos a dar la pelea, ¿no? Junto con todos los compañeros. Sí, en eso que vos decís de gente que se siente desnorteada, sobre todo por la actitud de algunos dirigentes. Yo escuchaba, y además lo hemos conversado ayer, por suerte ahí en Plaza Colón pudimos hablar con gente que se arrimó, el presidente del Frente Amplio, cuando le preguntan por el tema de la reforma de la seguridad social, la reflexión que hace es que es injusto que todo el peso caiga sobre los trabajadores de la reforma. Lo que quiere decir que caiga una parte del peso sobre los trabajadores está bien, es brutal. Quiere repartir el peso, que los burgueses paguen un poquito y los trabajadores paguen otro tanto, cuando en realidad lo que tenemos que defender es que a los trabajadores no se les saque lo que se ha conquistado, y al revés, que se mejoren las prestaciones que se tienen, que se mejoren las jubilaciones. Y escuchaba a un dirigente, creo que hubo un congreso ahora del MPP, y le preguntaban por la reforma y dice: no, nosotros no vamos a desmantelar nada, dice, nosotros vamos a mejorar lo que se haga, lo que entendemos que está mal lo vamos a sacar, pero dejando bien claro que no hay una perspectiva de lucha contra esta reforma de la seguridad social, que lo que el planteo es: bueno, vamos a ganar las elecciones y ahí vamos a cambiar algunas cosas que entendemos que estén mal y mejorar otras que se puedan mejorar. Y eso realmente en mucha gente, por lo menos que nos ha tocado hablar a nosotros, genera bronca, porque si hay algo que tiene claro el trabajador, que tiene clara la gente del pueblo, es que esta reforma es precisamente en contra de los trabajadores a favor del capital. Y si no hay una respuesta clara y contundente, a la gente le da bronca. Por eso hay que salir, como están haciendo ustedes, Leonardo, a hablar con la gente, estar en la calle, y llevar nuestros materiales, realmente importante. No sé si sí, de eso mismo. Sí, quería agregar un poquito a lo que vos decías. Lo que hablábamos también justamente ayer, ¿no? El Frente Amplio ha hecho muchas actividades, está haciendo muchas actividades en Canelones, de diverso tipo, en la costa, justamente en Toledo, también hace pocos días hubo una actividad, pero su propaganda, su consigna, entre otras, es: otra reforma es posible. Pero no te dicen cuál es. O sea, es una reforma sin AFAP, la posible de ellos, es una reforma donde no solo que el trabajador no trabaje más años, sino que además se mejoren sus prestaciones, inclusive trabajar menos años, porque si vamos al final de cuentas, el nivel de productividad es mucho mayor ahora que hace unos cuantos años atrás, y sin embargo nos hacen trabajar más y nos pagan menos todavía. Pero a nivel de, por lo menos, de la propuesta que uno ve por ahí, de esa fuerza política, no plantean nada nuevo, ¿no? No hay ningún tipo de mejora para el trabajador. No se sabe cuál es la otra reforma posible que ellos plantean, porque tampoco tienen un proyecto hacia eso. Lo tiran para adelante, primero ganar y después ver qué es lo que hacemos con eso y con otros temas también, ¿no? Está el tema de la educación, hay varios temas ahí en la vuelta. Exactamente. Pero que nadie los toca, ¿no? Nadie los habla, nadie tiene una propuesta hacia eso. Aparentemente están todos de acuerdo en lo macro. Así que, y ahí está la propuesta nuestra, nuestra forma de pelear también es poner esta alternativa, que es una alternativa de izquierda desde el punto de vista de los trabajadores, Y bueno, y en esa tarea estamos, ¿no? Junto con el resto de los compañeros, no solo a nivel de Canelones, sino a nivel nacional. Así es, Leonardo. Bueno, te agradecemos la participación. Un saludo, un abrazo para todos los compañeros, las compañeras y los compañeros, y a meterle con todo para tener un muy buen acto el sábado que viene, que ya en los hechos. Porque el acto no es solamente el acto, el momento del acto. En realidad el acto, que es un hecho político que generamos, se va construyendo día a día, y cuando ves tantos compañeros movilizados, cuando aparecen las banderas, aparecen los afiches, aparece el contacto con la gente, eso ya también es parte del acto, y es el triunfo que vas conquistando día a día. Lo que vos decías ayer con una pareja de compañeros nuevos en Paso Carrasco, por otro lado también acercándose gente, lo que nos contaban los compañeros de San Carlos. Eso es el acto en su conjunto, y por eso la fuerza que nos da. Así que te mando un abrazo para todos los compañeros. Bueno, exactamente, un abrazo para todos los compañeros que estén escuchando allí, y nos vamos rumbo a la feria, ya. Nos vamos arriba, trabajando, militando, metiendo. Leonardo Luzardo, integrante de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo, dirigente del Departamento de Canelones, saliendo ya para la feria, ¿no? Esta es la vida linda, ¿no?, de la militancia, del encuentro con los compañeros, del contacto con la gente. Decíamos, mientras establecimos contacto con el compañero Alejandro Mutay, que esta semana que pasó estuvimos presentes en una actividad muy importante que se realizó en el sindicato en Adión. Fue una conferencia de prensa que dieron los compañeros que fueron finalmente condenados por la injusticia. No, no es la justicia, la injusticia, condenados por haber reclamado y rechazado el traslado de la jueza Mariana Mota, que fue sacada de la consideración de casos de violación a los derechos humanos en la dictadura, porque una jueza que realmente iba al fondo de los temas, al fondo de la cosa, y bueno, sencillamente la sacaron. Eso fue en pleno gobierno del progresismo, y mucha gente se congregó, incluso bueno, los que estaban siendo parte de esos casos, el caso de Jaume, de Álvaro, de los hijos de Álvaro, Irma Leites, el compañero Aníbal Varela, el fallecido compañero Zabalza, que fueron todos los elegidos para ser procesados de aquella movilización en la Suprema Corte de Justicia. Y también estuvo presente la doctora Mariana Mota, que su intervención realmente nos impactó por la firmeza, la claridad, y poniéndonos en la situación, en lo que implica hoy el sistema de la justicia y la necesidad que tenemos, primero, de rechazar esta aberración, esta vergüenza, esta criminalización de la protesta social y la defensa de una impunidad que debe rodear a una justicia que yo creo que no tiene los ojos tapados, que tiene la venda corrida, ¿no? Y pega siempre para el mismo lado en situaciones de este tipo. Pero bueno, quería resaltar esta actividad, expresar nuestra solidaridad con los compañeros, y obviamente rechazar esta condena impresentable. Pero tenemos en línea ya al compañero referente de la zona de Paso Molino, Belvedere, La Teja, el compañero Alejandro Mutay. ¿Cómo estamos, Alejandro? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están, compañero? ¿Todo bien? La zona oeste se mueve. Allá los compañeros del Cerro tuvieron bruta movida en el local, tuvieron bruta movida en el... Y mirá, ahora me acordé de una cosa que tengo que decir. Alejandro, perdoná que te quite unos minutos, porque ayer los compañeros en el Cerro habían sufrido el saqueo del local. Habían entrado, le habían robado la cocina, equipos de audio. Y desde el otro sábado ha habido una intensa actividad y una convocatoria importante. Se han reagrupado compañeros, se ha acercado gente y han recibido un montón de apoyo, donaciones, hasta desde Suecia, compañeros de Suecia, algunos que son del Cerro también, aportando para la recuperación de lo que se había perdido. Y en el día de ayer Una persona que llamó para decir que tenía una cocina que iba a llevar al local, fue el día de ayer, y quien llevó la cocina, quien donó la cocina, fue el diputado César Vega, del PERI. Y queremos reconocer públicamente el gesto del diputado Vega, que viviendo cerca de allí, en Punta Espinillo, escuchó en la radio esta situación y, bueno, tomó una definición de solidaridad con los compañeros de la agrupación del Cerro. Queremos reconocerlo públicamente. Y como se me había... ha estado tan movida esta audición que no ha podido tener ningún plan, porque la participación ha sido muy buena y muy activa. Así que vamos ahora con la actividad de la zona de Belvedere, La Teja, Paso Molino. ¿Cómo andamos? Bueno, le agradecemos mucho al diputado Vega, o sea, más allá que nosotros no compartimos su línea política, pero sí este gesto solidario hacia los compañeros del Cerro. Sí, como siempre, en cada actividad importante, en este caso en el 52 aniversario de nuestra organización, del Movimiento 26 de Marzo, los compañeros siempre, la verdad que a uno lo llena de orgullo, porque ayer veía la foto subida, ver a compañero Chiqui, ver a Javier, ver a la compañera Clara, a Joselo, y otro compañero que no lo pude conocer, a José Lo Madruga, me refiero. Sí, allá en Colón. Tuvo Clarita de la agrupación de La Teja ahí. Muy bueno. Sí, muy bueno. Tuvo Clara, sí. Hoy Clara también va a ser parte, porque nos distribuimos así las tareas. Bueno, ¿quién puede apoyar en Colón? ¿Quién puede apoyar en Piedras Blancas? Y la compañera Clara se ofreció para ir hoy, ayer a Colón y hoy a Piedras Blancas. ¿A qué voy con esto? Que lo llena de orgullo los compañeros que tienen uno. Desde hace años también, compañeros fieles y muy conscientes, ¿no? Con un compromiso con la organización que la verdad que nos hace seguir adelante, ¿no? Y sabemos que no tenemos que aflojar un tranco pollo hacia atrás, porque los compañeros son los más grandes que tenemos, ¿no? Exactamente. Y también hoy, 9:30, 10:45, también los compañeros, el compañero Fernando Granza, yo no puedo estar porque la verdad que ando con unas tareas, ando con un tema de mudada y estoy laburando y eso, pero el compañero Fernando Granger y la compañera Claudia Flores van a estar en la feria de Luis Valleverre, ahí en La Teja. Años hacemos esa feria. A partir de 9:30, las 10, ahí se va a estar convocando, invitando para este 52 aniversario de nuestra organización política, que la verdad que tiene una historia bastante bastante importante y de izquierda, ¿no? Siempre parado, siempre bien paradita en la misma línea. Habrán habido algunos errores, pero no errores gruesos, siempre enfrentando al capitalismo, teniendo las cosas claras, quién es el enemigo principal de los pueblos, y bueno, y siempre la organización se ha parado firme en este camino, enfrentar realmente al que trae estos desastres a los países, porque la verdad que uno ve este Uruguay, y es lamentable cómo está esto, uno que anda en la calle y en los barrios mismos que uno vive, el deterioro social que hay en el mismo barrio de uno, se ha lupenizado la sociedad. Hoy vale de repente en un barrio proletario, un asentamiento, tiene más valor un narco que un trabajador. Eso es totalmente puesto. Nosotros decimos que al revés, que lo más importante es la clase obrera, son los trabajadores, es el pueblo que lleva a sus hijos a educar. Y todo ese tipo de cosas, bueno, se ve, hoy se ve. Sí. No sé si me querés preguntar porque yo me pongo a hablar y... No, te decía, entonces, preparando el acto, hoy tienen, aparte de las tareas de solidaridad con otras agrupaciones, están en la feria de Valleverre y en la semana tienen alguna actividad prevista más preparando. Sí. Hoy la feria de Valleverre ahí en Carlos María Ramírez, que nos ponemos un poquito más acá en Ruperto Pérez Martín, ahí los compañeros van a estar volateando con la invitación para el acto del próximo sábado 25, y también en la semana entre lunes y martes pensamos hacer una pegatina, vamos a pegatinear todos ahí en la parte de Carlos María Ramírez, capaz que algo de Emilio Romero y eso, vamos a pegar los afiches que nos trajeron los compañeros, y bueno, lo vamos a cumplir con nuestra tarea, que va a ser eso, y después no descartamos hacer alguna otra feria a la semana. Tenemos la feria de los viernes, que es una feria interesante también para hacer, seguramente esa feria la vamos a hacer. Bueno, el 26 poner de nuestra organización en la calle, que es donde pertenece, y junto con el pueblo, ¿no? Exactamente. Así que bueno, gran tarea militante y de hoy internacionalista de la agrupación de La Teja. Ayer recibí reclamos de algunos compañeros de la zona que no les habíamos avisado que íbamos para Colón, que hubieran estado también. Pero bueno, eso habla también del espíritu militante de los compañeros. Y sí, a ver, no podemos dar un poco más a veces por cuestiones de tiempo, pero el tema que a veces nos queda hasta grande esta organización a nosotros. No, está loco. Los compañeros, como decís vos, son lo fundamental. Y lo que nos queda es seguir invitando para el sábado, y el sábado con las banderas y con toda la alegría. A todos, mirá, te quito un segundo, a todos aquellos compañeros que están escuchando la audición, que escuchan la audición, que alguna vez estuvieron integrados a nuestra organización, simpatizantes, amigos, votantes de la Unidad Popular, a todos aquellos los llamamos a estar juntos, a poder celebrar estos 52 aniversarios, junto con el 26 de marzo, junto con todos los aliados de la Unidad Popular, a estar con nosotros. Somos vanguardia de la izquierda, no podemos vacilar en ese sentido. Lo tenemos que decir con el pecho inflado, somos la izquierda en este país, somos los que vamos a recuperar la izquierda, junto a nuestros aliados, junto a otras personas de izquierda que se vayan a sumar, que las hay, porque no somos los únicos. Es necesario que vayan, que estemos, que vamos a celebrar un 52 aniversario del 26 de marzo, pero no solo el 26 de marzo, es el 52 aniversario de la izquierda auténtica de este país, que está representada en la Unidad Popular, ¿no? Exactamente, Alejandro. Mucha fuerza, mucha convicción en sus palabras, sí, compañero. Convicción proletaria. Y bueno, trabajando, le mandó un saludo al Chato ayer también, compañero que está cumpliendo tarea muy importante. Aprovechamos a saludarlo. Y en un ratito creo que nos vamos a encontrar ahí en Piedras Blancas con Ricardo y con toda la barra de allá. Todos los compañeros, sí. Así que te mandamos un abrazo, Alejandro. Un fuerte abrazo a todos los compañeros, y como dice el Chato, precisamos un compañero que levante los pechos en el Parlamento. Bueno, es necesario trabajar para eso, y vamos arriba, compañeros. Y no olvidemos nunca. El más grande que tiene esta organización son los compañeros. Un abrazo. Un abrazo, Alejandro. Impresionante, Alejandro. Con toda la fuerza de la clase obrera, con la convicción, con el compromiso, a pesar de la dificultad que te pone la vida cada día, la alegría de la militancia es incomparable, ¿no? Encontrarse con seres humanos que pelean para llevar todos los días la comida a la casa, y dedican tiempo a la construcción, a la organización, a difundir las ideas del cambio necesario. Y realmente, podríamos llamar a muchos más compañeros. Íbamos a tener el mismo testimonio. Quiero sumarme el saludo para Hugo, el municipio C, a Álvaro, a la compañera Dilia allá por Villa Española, y en ellos a todos los compañeros que dejan en estos días el alma en el trabajo de propaganda, de convocar, de sumar fuerzas. Como dice Alejandro, la organización son los compañeros, son las compañeras, son los compañeros. Ayer, allá en Plaza Colón, con todos los compañeros que estaban, ¿no? Valentina, su hijo, José, lo que nombró, pero el Chiqui Corina también, ejemplo de militancia de toda la vida, sin aflojar un día, en fin. Todos esos son ejemplos que nos convocan. Bueno, no, si sigo nombrando dejo a mucha gente afuera, a todos los compañeros del interior, pienso en Margot, pienso en los compañeros de Paysandú, Martín, toda la banda, la gente de Colonia, San José, bueno, voy a parar porque si no la omisión después nos pesa, a todos los compañeros. Y decíamos que la consigna del acto marca desde nuestro punto de vista los dos ejes, las dos tareas principales de esta etapa. Mirando el mundo, yo leía en la juventud lo que es la movilización de la clase obrera griega, enfrentando las consecuencias de las políticas neoliberales, privatizadoras, y la respuesta del pueblo griego en la calle, en la confrontación y la represión contra el pueblo griego. Estamos hablando de Europa. Francia, la clase obrera del pueblo en la calle, enfrentando la ofensiva del gobierno de Macron en la reforma de una seguridad social que conculca, que roba de los derechos de los trabajadores. Escuchaba el otro día, cuando acá te dicen, no, ¿cómo aumentar el aporte patronal? Aporte patronal que el entonces ministro Astori llevó de un 15 a un 7,5%. En Francia pagan el 16%. de aporte patronal. Primer mundo. Hasta para los que defienden el capitalismo. Mirá, ahí tenés un capitalismo desarrollado. Mirá cuánto paga. En Brasil, no es un capitalismo desarrollado, pero más que en Francia todavía, el aporte patronal. Pero decíamos, no quiero irme del tema. En el mundo empiezan a darse expresiones de lucha que van rompiendo con esa lógica que se instaló en los 90 o a partir de los 90 de que era imposible cambiar este modelo. Cayó el socialismo, ahora lo que queda es el capitalismo, y hay un capitalismo malo y un capitalismo bueno. Hay que romper esa lógica. Y cuando nosotros decimos que tenemos que construir la izquierda o reconstruir la izquierda, nos referimos a que tenemos que reconstruir unas fuerzas, no hablo de una fuerza, fuerzas, porque acá hay una diversidad de organizaciones, de compañeros en el plano político, social, intelectual, que siguen reivindicando desde distintos ángulos lo que es un proyecto de izquierda. Bueno, es la hora de construir esa unidad para poder pesar en la vida política, incidir en la vida política, en la lucha política. El tiempo es ahora. El momento es ahora. Porque si no se eterniza la alternancia en el poder de las distintas versiones del mismo modelo. Y lo que tenemos que atacar es el modelo. Y convocamos a este acto, y convocamos en este acto a todas y a todos los que realmente sienten la necesidad de que la izquierda tenga una expresión con más fuerza, con más organización, con más militancia en este país. No convocamos exclusivamente a nuestros compañeros 26 o solo a los compañeros de la Unidad Popular, que son nuestros hermanos de camino hace mucho tiempo. Y ponemos la defensa de la seguridad social, porque no tenemos duda que el eje de la confrontación con el modelo hoy está allí. Que ahí topamos y le pegamos en el centro nada menos y nada más que al sistema financiero. Al eje del poder. Que viene por todo, que viene por los derechos de los trabajadores, que viene a robar aún más riqueza de la que se genera por parte de los trabajadores en este país. Y no podemos pasivamente mirar cómo avanza este modelo regresivo, antipopular, antiobrero, antinacional también. Así que vamos a ir cerrando este domingo, porque ahora ya vienen los compañeros de la Delia Villalba, que tienen mucho para hablar en la convocatoria para la marcha del 22 también, y obviamente para nuestro acto. Así que nos vamos despidiendo por acá. Mañana nos vamos a reencontrar a las 12:15, como siempre en la audición del 26 de marzo. El saludo a todas y todos los compañeras y compañeros que están en este momento ya en las calles, poniéndole carne, poniéndole fuerza y convocando para el acto del sábado que viene. Hasta mañana.